¿Ya? Bueno, buenas tardes o noches, no sé qué hora será acá. Yo soy Marco, soy parte de La Valija de Fuego, que es una librería editorial bogotana. Siempre he estado interesado, inmerso, sumido en el punk rock, en lo que llamamos los rockeros lumpen. A los que nos gustó siempre la calle, lo que no casaba, lo refractario, por decirlo de alguna manera. Y bueno, traigo dos publicaciones que sacamos ahorita. Aclaro, no somos una editorial que solo publique punk, o bueno, literalmente cosas de punk, pero sacamos una colección que se llama Caótico Punk, que la idea es como recordar hacer experiencias desde Colombia. No sencillamente por la cuestión musical, sino porque la atraviesa toda una cuestión cultural, social, política, etcétera, que nos parece importante. Entonces empezamos con dos textos, que es un texto que para nosotros es muy importante porque refleja la memoria de una persona que quisimos mucho y que de una u otra forma era un punk, un gran escritor y una persona excepcional, que era Giovanni Oquendo, que llama Manifiesto Punk Tercermundista. Esta es la segunda edición, no creo que triunfamos. O sea, nosotros pasamos del anonimato al desprestigio, así saquemos segunda edición. Y el otro se llama Refractarios, que es un fanzine que yo hice sobre fanzines y punk en Bogotá y Medellín, que es aproximadamente del año 82 al año 97. Los dos tienen una cosa muy curiosa, es que son transversales los ejes de la violencia en Colombia, la desigualdad política, social, y como todo este terreno marginal, como siempre auguraron las buenas ideas, llegó el punk. O sea, el punk buscó como caldo de cultivo la marginalidad y en Colombia no fue la excepción. Entonces, bueno, hay un libro y un fanzine, ustedes dirán por cuál empiezo y bueno, como que le damos ritmo al tema, no sé cuál quieren escuchar primero, si el de los fanzines o la cuestión de Giovanni. ¿El libro? Vale, Giovanni Oquendo es una persona que nació en Castilla, Medellín. Castilla era uno de los barrios más conflictivos en la ciudad de Medellín, en la época que Medellín era la ciudad más violenta de Colombia, por ende una de las ciudades más violentas del mundo. Medellín fue el caldo de cultivo para el punk rock, para la música marginal, y también para otras expresiones políticas y artísticas y demás, pero bueno, más entrar en el caso del punk. Eran familias que venían desplazadas por la violencia, que en Colombia no se está ahora con la violencia, digámoslo, del conflicto armado moderno, sino que anteriormente, y empezaron las familias a hacer asentamientos a las afueras de lo que era Medellín ese entonces y fundan el barrio Castilla. Giovanni y otros jóvenes que vienen de lo que ellos denominaban rock vieja guardia, escuchar Led Zeppelin, Pink Floyd, todo esto, buscan cosas más agresivas y se toman con el punk. Dentro de esto, Giovanni hace parte de dos de las primordiales y primeras bandas del punk en Medellín, que son Pichurrias, que fue como una de las primeras, y Desadaptados, que tiene una expresión un poco más social. Giovanni en el año 98 se da cuenta de que contrae SIDA, VIH, y empieza un proceso de escritura, creación, pintura, además, como tratando de exorcizar ese demonio que lleva adentro. A eso se debe este libro que ahorita leeré unas partes. El nombre del libro se le debe a un manifiesto que sale en una recopila, en una compilación de tres discos, que se llama Punk Medallo, en el cual sale escrito el documento primordial de este texto, aunque el texto principalmente es poesía, y es un texto que relata, no sé, nuestras vivencias, nuestra marginalidad, las ganas de estallarlo todo también desde una orilla muy complicada, ¿no? En medio de un conflicto armado, en medio de un país irrigado de violencia, desigualdad. O sea, nos tocaba romper la cortina de hierro, pero a la vez nos tocaba romper como una sociedad muy guada y mojigata. En ese contexto se instaura Giovanni y los primeros punks. Pero lastimosamente me tengo que pasar a este texto primero para poderles explicar por qué todo eso. Entonces retrocedamos un poco la película y llegamos al fanzine. ¿Por qué? Porque es que este fanzine explica cómo llega el punk a Colombia. Es decir, las primeras bandas de punk en Colombia nacen en el 79 por niños de clase media alta que podían viajar, etcétera, y conocen Buzzcocks y toda esta cuestión y les gusta mucho, y sacan una banda que se llama Complot. Ya después, es una cuestión muy interesante porque es reapropiada por los chicos de barrio, y en el barrio Castilla, que era el que hablaba, que era Giovanni, empieza como a generarse toda una conmoción en base al metal y al punk. Ahí nace la necesidad de empezar a desarrollar los primeros medios de expresión, es decir, era música underground, no pasaba por la radio, no pasaba por la tele, bueno, hay muchos problemas, y la gente lo que buscara, yo cómo difundo lo que pienso, o sea, cómo hago para que otro mire lo que yo pienso, o sea, no era una cosa de liturgia, de decirle vuélvase punk, porque era más una cosa antivalores. De hecho, el punk tenía como una serie de ritos para ser punk, o sea, era una cosa antisistémica, o sea, no era una cosa bien vista. Así como el ladrón, el rito, para ser ladrón tenía que ser un robo, pues para ser punk uno tenía que ser un antisocial por ultranza, o sea, por propia voluntad. Y en medio de todo esto empieza cierta gente a integrarse al movimiento punk, en un principio que era una cosa muy marginal, muy escueta, y que tiene una figura muy particular. No sé si la han visto en una película que se llama Warriors, no sé cómo la traduzcan acá, Guerreros, creo, que es una película... ¿Cómo? Warriors, claro, que es una película que es emblemática en el punk de México, Colombia y Chile. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los punkis de Colombia se han identificado con Warriors y andan con chaquetas que tenían los eslogans de bandas de barrio, como de pandillas, que eran los Seme, los Morticans, los Pichurrias, etcétera. Y ellos andan con sus chaquetas y se diferenciaban como por barrios. Y también era una cosa como de autodenominar sus zonas y una cosa de pertenencia, ¿no? De barrio. O sea, era gente que era la única forma de sobresalir en medio de la marginalidad. Cuando todo esto pasa, el punk en Medellín logra como un hito inesperado, y es que llega como el punk de Alemania. No sabemos por dónde, hay como muchas teorías, y empieza a adquirir como sonido propio de una Alemania que está en tránsito, que bueno, hay dos Alemanias en ese momento, y las dos tienen una mejor capacidad musical que lo que pasaba en Colombia, y jóvenes que les tocaba hacer los platillos de las baterías con tapas de olla. Sacó a las tapas de las ollas y con eso hacían los platillos. Entre todo esto empieza a surgir una cosa muy interesante, y es que la necesidad de divulgar. Mira, ahí llegó uno de los de Medellín, un buen amigo. No parece, pero es paisa. Si estoy mintiendo en algo, él siempre me va a quedar mal y lo irá. Entonces estaba contando de los inicios del punk en Medellín. El punk en Medellín fue una cosa más como... Es decir, llega el rock vieja guardia, el rock marginal, el rock tal. Y había dos opciones, que eran el metal y el punk. El metal buscaba el Averno, Satanás y todo eso, y los punks buscaban las cloacas. Y efectivamente nos quedamos con las cloacas, nos gustaba estar en las cloacas, en la basura, en todo eso, hacer pogos en descampados, en cementerios, etcétera, escuchar pogo en basureros, y ahí empieza como a formarse una cultura. Pero esa cultura no hubiera sido posible, no se hubiera desarrollado, si no era la capacidad de una edición periférica, es decir, una edición que fuera capaz de superar la edición del establecimiento, de superar el cerco Unión Soviética, Estados Unidos, de superar la mojigatería colombiana, y decir, bueno, nosotros somos capaces de editar nuestros propios contenidos para conocer qué pasa, porque no tenemos ni puta idea qué pasa en el mundo. ¿Sí? Entonces, a raíz de eso nace esta investigación, es decir, los primeros punks tienen la necesidad de saber qué pasa en su contexto y qué pasa en el mundo. O sea, porque hay una banda como los Dead Kennedys en Estados Unidos, porque salen los Sex Pistols, porque acá está Último Resorte o R.I.P., etcétera, y empieza como esa necesidad comunicativa, que es una necesidad orgánica y que es una necesidad que la va construyendo una especie de comunidad punk alternativa al ergo sum del poder y de los medios como El Colombiano, que es un medio de prensa de ultra derecha en Medellín. Y entonces empiezan como a hacer unos pequeños fanzines. De los primeros fanzines que hay dos. Uno que saca el chino, que Chino Rodas, que es como un emblema de la moneda subterránea en Colombia, que en paz descanse, lo mataron en un gimnasio de tres tiros. que se llamaba Despelote, y otro que es una cuestión muy curiosa que la saca Patricia Arenas, que está acá, que se llama Sustantivo, además que el nombre, la palabra sustantivo como tal es muy diciente, que era un fanzine de ella, que es muy interesante cuestionarse, bueno, las mujeres que hacemos en el punk, pero no cuestionársela como, no, nosotras las mujeres pobrecitas no nos aceptan los punks porque somos mujeres y hay una discriminación de género, sino, hombre, las mujeres somos punks también, porque todos no podemos estar acá. O sea, no es una cuestión de género, es una cuestión de inconformismo social y tal. Ahí va creándose como una necesidad de difundir, de trasegar, de cambiar un entorno, y también la cuestión de autoconocimiento. Quería leer una parte. Primero va a leer el título, que se llama Refractarios. ¿Por qué llama Refractarios? Me voy a remitir a la RAE, con permiso. Que dice, refractario o refractaria, adjetivo. Cuerpo, sustancia, que resiste la acción de fuego sin cambiar de estado ni destruirse. Persona, que se opone a aceptar una idea, opinión o costumbre. Eso somos. Ahora, me voy a poner a acá adelantar, pero ojalá lo encuentre. Lo primero fue cuestión totalmente musical. O sea, era como tener una intranet. O sea, antes de que existiera una red global de comunicación manipulada, que era el internet, del HTTP, o lo que fuera, existía una red global de punkis, y era el carteo. Entonces era como nosotros, por medio de cartas, te damos información desde Ucrania, desde Bielorrusia, Japón, España, principalmente México, Venezuela, que era muy poca, porque Venezuela muchos punks tampoco, y Perú, y la circunferencia que rodea eso. Entonces, ¿por qué nace esa necesidad? Era la necesidad de crear una red global, o sea, era la necesidad de, no una red globalizante, sino la necesidad de conocer otras latitudes, conocer otras realidades. En la medida que conocíamos otras realidades, era la capacidad de expresar también como conocimiento distinto, una forma de hacerlo distinto. Al principio fue con la música, y hay un problema al sacar este registro, y voy a citar a Caliche, que es el baterista de Desadaptados. Él sacó un libro que se llama Mala Hierba, que probablemente reeditemos en esta colección. Dice, muchos punks de los años 80 evitaron el uso de la fotografía, que en el aspecto individual fueran un foco de atención. Eran visto feo narcisismo. Era irrelevante. Era como exponerse o posar. Es decir, los punks nos dejamos a denegar testimonio porque era como la cuestión de ser más que el otro. Era como la cuestión de romper la idea entre la gente y la tarima. Entonces, como que no queríamos que, o sea, no queríamos ni queríamos que trascendiera, porque es que era el no futuro. No he entendido el no futuro de los Sex Pistols, sino, por ejemplo, en el caso de Medellín era un no futuro muy claro, que era un no futuro expresado en el no futuro paisa, pujante, de arriero, de tener familia, de creer en la Virgen María, de futuro, de porvenir. Y en el caso de Bogotá, que llegó mucho después el punk, era el no futuro de ciudad, capitalino. O sea, era buscar también otras formas de expresión y otras formas de encontrarnos con nuestra realidad. Espera, si encuentro el pedazo y prosigo. Acá llega Piedad Castro, que fue de las primeras punkis que toca Fertil Miseria. En ese tiempo, cuando montábamos los fanzines, eso primero fue muy precario. ¿Por qué nos interesó montar un fanzine? Por la información rockera, porque la información rockera que venía era muy poquita. El contacto con el exterior era muy poco. Obviamente no era la apertura económica que hay ahora. Era muy poco. Entonces todo era conseguido muy underground. Entonces dijimos, hagamos un fanzine para que la gente se informe. Acuérdese pues, el pues es una expresión muy paisa, como acuérdese y mire. Lo aclaro porque acá, ¿eh? Que en ese tiempo todo eran casetes. Llegaba un LP y lo grabamos hasta en 80 casetes. Ella me contaba una experiencia que cuando llegó los primeros LPs, a ella les tocaba trasnochar hacer relevos para grabarlos en casetes. La gente hacía romerías hacia los barrios periféricos, hacia los barrios pobres, como Castilla, porque eran de Castilla. Y llegaban y les tocaba, eran dos hermanas. Entonces se hacían turnos de 12 horas para grabar cassettes cada una, porque llegaban 80, 60 cassettes para grabar. Llegamos al LP, bueno, 80 cassettes. Entonces igual era con la información de las bandas. Sabíamos muy poco, entonces íbamos hablando con la gente a la que venía la música. Era un almacén rockero. Era un almacén rockero, que era una tienda llamada Submarino Amarillo o JIB en Medellín, que vendía música, pues porque era el único epicentro donde llegaba la música, porque los contactos en ese momento no había. Cuando llega esta primera música, no sé si se acuerdan los que tengan música en esa época, los LPs, los cassettes, venían con unos apartados postales, unos apartados aéreos. Ellas empiezan a escribirse con la gente, mucha gente empieza a escribirse. Y ahí empieza una cosa muy anómala, que es como esta intrarred, que empiezan a cambiar información unos a otros, buscando como el desarrollo y el conocimiento de múltiples escenas. Yo voy a contar una cosa peculiar. Yo no soy de los 80, no soy tan viejo. Soy de mediados de los 90. Bueno, un poquito antes. Pero entonces, yo por ejemplo una vez escribí a Japón. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Me fui a una biblioteca, conseguí un diccionario de la Rusa Ilustrado y era: "Hello, friend, I send you a tape of tal." Punto. Y los japoneses me volvieron una cosa así llena de vinilos, de cassettes, de todo. Y eran impresionados porque decían: "¿Cómo putas va a existir un punk en Colombia?" O sea, era una cosa absurda. Entonces también era como la cosa de alimentar la cuestión, ¿no? Pero más allá de la cuestión, habían unas cuestiones, digámoslo, políticas, ¿no? O sea, digámoslo, Colombia no se puede, o sea, Colombia no se puede sustraer de un conflicto político y social. Eso no significa que per se todas las relaciones sean políticas o económicas, pero significa que el trazo cultural y social las marca por eso. Entonces voy a leer, por ejemplo, una experiencia de un punky muy amigo que quiso quedar en el anonimato, como en la época, porque nosotros veíamos el anonimato, o sea, éramos ratas de ciudad que estábamos a la orilla izquierda. Y él dice: "Los tombos, que son los policías, se marearon, o sea, se pusieron, acá no sé cómo les dirán, como bravos, cuando nos vieron toda esa cantidad de fanzines. Vieron las portadas y se emputaron." No sé si acá existe la palabra emputado. Como se pusieron bravos, muy bravos. Más, pues en una portada salió un policía muerto y decía, entre comillas, "Por servir a tu patria." Junto a la foto había una hada de anarquía gigante. Ojearon las publicaciones, vieron artículos sobre el anarquismo, la ETA, el IRA, los grupos anarquistas armados de Europa. Había uno, creo que era de México, donde explicaban cómo hacer molotovs. Otros fanzines eran más inofensivos. Ahí sigo yo con el texto. Luego que los policías salieron de su asombro, entraron en acción. Nos dijeron guerrilleros y hueputas. O sea, es una palabra normal en Colombia soltar a la gente así. "Los vamos a matar, gonorreas." Es una palabra también muy común decirle, es un insulto muy normal. Sigo yo. Acto seguido se subieron al camión en donde nos mocharon, o sea, nos cortaron con tijeras las crestas, nos quitaron las botas y nos dieron una pela, o sea, una golpiza, una paliza, la hijo de puta. A mí me partieron dos dedos, lo dicen exclamativas porque lo dijo muy duro, con la cacha de un revólver, o sea, con la parte de atrás de un revólver, con orreas. Entonces, como podemos ver, la represión política y social no se escapaba a la decencia de pensar. O sea, pese a que era un proceso de autopolitización, pese a que era un proceso muy incipiente, si se quiere, muy, muy desde lo que no se puede agarrar, muy desde las uñas. Sí, sin embargo, Colombia siempre tuvo una tradición de acercar todo eso. O sea, todas esas cuestiones anómalas nos pasaban, inclusive mucho más en el centro de la ciudad, que éramos más pocos, que en el caso de Medellín, digamos. En el caso de Medellín hay expresiones de esas, pero como que en Bogotá, como decimos vulgarmente, los tombos se enamoraban más, como que eran, la policía era mucho más agresiva. Entonces, todo esto lo que recopila es como empiezan a surgir los fanzines como una necesidad de expresión de un movimiento iconoclasta que de una u otra forma nace derivado de una tendencia al rock y que genera como unos matices y unas prácticas culturales muy concretas. Ahora sí pasamos al libro que era el primero. Bueno, Joan Oquendo muere en el 2005 de SIDA. Él, cuando se enteró de que tenía SIDA, que bueno, este fue el último, la última parte lo agrandamos, como buena editorial agrandamos el último libro, pues porque comercialmente puede ser mejor, no mentiras, porque nos faltaron cosas. O sea, siempre la fe de ratas queda. Él entregó este texto a Caliche y al Gordo, que es un amigo que ojalá todavía estuviera vivo, y bueno, para el Gordo siempre las mejores. Dice: "Yo no soy bueno para leer poesía, si me equivoco, qué pena. Solo queda el vestigio. y renunció a la flor a su belleza, porque eran tiempos de desgarres. Los gusanos sujetos al suelo arrastraban su pequeña existencia por aquella ciudad olvidada. Pasos de venida, ruidos de llegadas, un sueño, una ilusión. Tocar la epidermis rescabrajada de tus últimos días, un temblor ansioso de poder desfallecer. Un buitre negro acecha sobre la tumba de tus despojos. El aleteo de la muerte anuncia la partida. Solo musitas un sonido, tal vez una canción. Soñamos, morimos y cantamos cada estrofa de los versos de la agonía. Pasos de ida, ruidos de marcha, solo queda el vestigio de un desadaptado. O sea, eso es lo que escribe Giovanni cuando se entera de que tiene SIDA. Y de ahí para adelante empieza todo un proceso creativo que es muy interesante. O sea, yo diría que es un proceso nihilista, o sea, en el buen término de la palabra. De ida, de exhumación, de ex nihilis, de lo que quieran. Y Giovanni empezó un proceso de construcción, igual siempre él había pintado, había estado como activo en otras cosas, pero sin ningún matiz ideologizante, digámoslo, o con lo que está tan moda ahorita de las identidades, ¿verdad? Porque Giovanni te da cosas muy curiosas. Cuando sacamos el libro en Bogotá, una chica que nos indicó de que el libro era sexista por un par de frases de Giovanni. Pero pues, por ejemplo, Giovanni también era gay y decía maricón. O sea, era como romper el orden social, que es lo que falta, porque es que ahora estamos tan acostumbrados a las buenas palabras que decir hijo de puta es muy duro, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados al que decir correctamente que sencillamente el sentimiento queda atrás. Y también damos a interpretaciones mucho más fuertes a ciertas cosas que no deben musitar que a la realidad misma. Entonces tuvimos como una serie de indicaciones, porque claro, Giovanni habla mal del hombre, de la mujer, del niño, del gay, porque es que habla mal en contra de todo, porque está en contra de todo. O sea, era una persona que se estaba acabando en este mundo, una cosa finita en un mundo que seguía continuando. Este libro nace porque yo, cuando lo conocí a él, que fue en el 2004, antes de que muriera, le compré una recopila que es muy famosa en Colombia, la que sacaron pocas copias en CD, que es la Punk Medallo, que son tres CDs que él hizo, el arte y tal. Y cuando yo lo conocí, lo he visto antes, pero nunca he hablado con él. Y cuando lo vi era, en serio, mirar como alguien que ya se va. Y eso me marcó mucho, o sea, como una mirada fría, como... No estoy haciendo el arquetipo de un héroe, porque no lo era, obviamente. Por eso le editamos su libro. Pero sí era como sentir toda esa fuerza para crear y destruir al tiempo, ¿no? Y después de un tiempo me hablé con Caliche y quería editar un fanzine, algo parecido a esto, con el texto de él. Y resulta que él escribía poesía. Y yo dije, bueno, pero pues chévere, a mí me gusta la poesía. Pues yo no soy lector de poesía, no me pongo a tomar vino, a mirar la curvatura del vino cuando leo poesía, pero pues me gusta. Y me di cuenta que escribía también teatro, y que escribía también ensayo, y que además pintaba, y que era una persona que, por ejemplo, acá se poesía homoerótica, que por ejemplo en el punk de Medellín, que era tan macho en su época, es una cosa muy dura. Entonces cada vez me llamó más la atención, como personaje, como figura, como paisaje. Y este libro fue como reconstruir un Frankenstein, porque lo que pasa con Giovanni es que cuando él muere, la familia, la mayoría de los textos los destruye, obviamente, por su contenido. Hay un amigo punky que se los lleva, que inclusive tiene peleas muy fuertes con la familia, inclusive con el sobrino de la familia, que casi lo mata por tener esos textos. Y el hermano, que era el negro Regner, pues sigue como en el punk, pero como aparte de todo eso. Entonces como que tratamos de reconstruir un Frankenstein, es decir, o sea, esta memoria no se puede perder, porque también es la memoria de nosotros, en primera persona, es una reconstrucción de la memoria viva. Y identifica también, o sea, el hecho del tercermundismo no es un hecho exótico, o sea, es un hecho real. O sea, cuando tú vas en la Colombia de los 80, puedes ser punky, pero no estás igual que los punkies de España de los 80. O sea, era una cuestión real, y hay unas imágenes que lo relatan. Entonces decimos como tomarnos a la labor casi que escatológica de revivir un Frankenstein. Entonces buscamos por un lado, por el otro, y finalmente logramos hacer el libro. Cuando hicimos el libro, lo más bello del libro, que es verdad es muy bueno, es que logramos hacer la presentación, la única que ha habido, de hecho, en Medellín, del libro en el barrio que era Castilla. Lo hicimos en un bar que es como el bar donde todos los punkis o iban. Y lo que hicimos fue que fuera la familia. O sea, que fuera la mamá, que fuera el papá, que fueran los hermanos, que fuera el primo que intentó de matar a otro, que fueran todos, y por el otro lado que fueran los punks. Y fue la capacidad de exorcizar todo eso, o sea, de admitirlo como era, como un ser único y espectacular, ¿no? Como un ser finito que murió y ya está. Y fue como reencuentro, o sea, eso fue como cerrar un ciclo en el barrio y entre los punkis y la familia que fue muy interesante. Todo eso se dio al principio a este texto que voy a leer, no es muy largo, si los aburro me dicen. Yo soy muy malo para exponer, o sea, también si quieren hacerme preguntas sería muy bueno, pero bueno. Manifiesto punk tercermundista. Un gargajo en el rostro, escupitajo a la mediocridad de los que se creen virtuosos. El cadáver apesta y su hedor se esparce para refrescar los aires. Somos espectros que aún asustan. El más joven de los nuestros nació en 1975 y cuando tenía 12 años experimentó una temporada en el infierno. Más que podridos, podrido era un paliativo al punk en español, o sea, era como la traducción literal y los punks eran podridos mayoritariamente. Más que podridos, somos una estirpe que ahora desfallece con vigor. Somos viejos lobos sedientos de rabia y aguardamos a que tiernos mancebos se atrevan a pisotearnos. Esperamos la siguiente generación en el pogo. La revolución se ha pasmado cuando se sella un milenio y es el inicio de otro. El arte es débil y afeminado, blandengue y sumiso. Queremos que surja la tempestad, el ardor en la palabra y en la contundencia en el golpe. Estamos incitando a los jóvenes a que sepulten el pasado. La vieja escuela, como nos califican, ahora nos califican a nosotros que éramos la joven escuela en ese tiempo, continúa siendo refugio de alimañas. No en vano hemos tirado nuestras vidas a las cloacas. Porque no hicimos canciones para novias, dulzonas y ridículas, y no nos aguijoneó la vanidad con la pasarela y la farándula de las estrellas por una hora. Fuimos tratados como delincuentes porque somos antisociales. Estamos instigando a las nuevas generaciones de vegetarianos, ecologistas, pacifistas, que nos echen tierra, escondan el horrendo rostro y oculten la zona de tolerancia. El más viejo de los nuestros está que cumple los 40, ahorita ya va para los 50 y pico, y no sabe qué hacer con su vida, se emborracha y se droga y picha, folla, la traducción al español, y escucha música a todo taco, enarbola la bandera negra de los piratas y proclama el movimiento, la velocidad, el estremecimiento y... para que el letargo, la mansedumbre y la mojigatería sean aniquilados con la creación y la reacción para destruir pedestales y templos momificados. Los cimientos de la civilización se tambalean a nuestro paso. Arrasaremos con la cultura del hombre, el espíritu de lucha se ensancha, la barbarie y el desenfreno no somos más que un manojo de hienas hambrientas. Punqueros tercermundistas, la tierra nos pertenece, parodiando a Marx. O sea, Marx no era el único que le pertenecía a la tierra. Que los que nos pisoteen, porque no tuvimos ningún miramiento con los que nos... Que los que vienen nos pisoteen porque no tuvimos ningún miramiento con los que nos procedieron. Es más, hasta las futuras generaciones desechamos y de plano odiamos la nuestra con tanto amor hacia ella que nos resbalan las lágrimas de energía que nos invade. Sí, sepultemos si somos capaces, pero ha de ser con mala entraña. Qué pena, yo soy pésimo para leer. Y además que hay muy poca luz. ¿Se puede prender un poquito más la luz? Qué pena. Ya, es que así es. O sea, no veo muy bien y voy a tirar los ojos y sigo así. Ahora sí. Pero ha de ser con mala maña y no con... Ha de ser de mala entraña y no con infantes amenazas. Les faltan huevas. Vamos, sean altaneros, odiosos. No den gracias ni perdones, dejemos de pedir permiso y entremos barabeando. Necesitamos que se presente el verdadero punquero para invitarlo a escuchar Iter, trabarnos, o sea, fumar droga, y emborracharnos con Baudelaire, Bukowski y Van Gogh. No importa si está de taches y cuero o de saco o corbata, la pinta es lo de menos. Con cresta o peinado de lado, nos tiene con cuidado si es joven o viejo. Antes creíamos que nos tenían sin cuidado los jóvenes, ya nos hicimos viejos. Hombre o mujer. Imprescindible es que acuda sin etiquetas, que sea peligroso, más que su apariencia por su influencia. que posee una mente negra y un universo amplio. Para ellos, estos pétalos de veneno. Anarquía, a la anarquía de los anarquistas. Cero tolerancia, cero respeto. Que impere la ley de la selva. Hay que proteger a ratas, cucarachas, amibas, solitarias, moscas, zancudos, sanguijuelas, garrapatas y piojos. Son nuestros semejantes. Alejados de las feministas, su contraparte viene con ellas. Deja trabajar a las putas, la radio, la televisión, la prensa, la internet. Solo afecta a los descerebrados. La vanagloria de los arrastrados es la misma que la de nobleza. La audacia se encuentra en la poesía. La locura artística es aquella que no tiene pelos en la lengua. No tiene sinónimos, hijos de puta. Las cosas son buenas o malas, no a medias tintas. Tu ideal no me convence. Punk rock es la música que no está de moda. El sí, carnal, demos rienda suelta a los bajos instintos. Elevemos tanto el alma como el cuerpo. Hay que crear por encima de todo. Al público no hay que darle lo que pide, sino lo que merece. Una buena bofetada que le arranque los dientes. Nadie debe pensar por nosotros. Y como dice Escorbuto, para que sea la influencia hispánica, prefiero vivir como un cobarde que morir cobardemente. Y eso hizo él. O sea, es una cosa que no busca ensanchar con nadie ni ser de buenas costumbres. O sea, era muy autóctono, también hay que citarlo, en un entorno de Medellín de los 80, marginal, cerrado, una mierda de ciudad como todas las que hay en Bogotá, etcétera. Pero Giovanni tenía una mente amplia como el universo. Y tanto escribía esto como poesía homoafectiva. O sea, por ejemplo, en el punk de Medellín, que tiene una cuestión muy macha de por medio, escribir poesías como la cual era hasta ahorita es muy fuerte. O sea, era el gesto insurrecto de un individuo que... Yo interpreto este libro de la siguiente manera. O sea, las luchas que se dan hoy en día es por la integración. Es decir, integrémonos a un modelo. Es decir, nosotros peleamos porque queremos derechos. Nosotros peleamos por el racismo, pero bueno, no peleamos contra el humanismo, que fue el primordial racismo que hubo en el mundo. O sea, el racismo es el modelo de... El humanismo es el modelo imperante del racismo. Esto nace de una persona que sabe que va a morir, que está destinada a morir y que es capaz de darle una patada al mundo desde un proceso creativo hermoso. O sea desde una capacidad muy bella. Y es una persona pues que no era acomodada, porque mal que bien, yo creo que más que las luchas identitarias, la lucha de clases pesa más en un país como Colombia. Entonces, una persona que no fue acomodada, que no tuvo la capacidad de tener grandes estudios o dedicarse a sentar y discernir sobre la vida, sino que su vida fue un golpe tras otro, pues muy interesante. Entonces, voy a leer un texto, si lo encuentro. A ver, ¿qué da la? Claro, dame la que luce. Ya lo encontré, pero bueno. ¿No? ¿Sí? Es que yo creo que el nihilismo era una forma de politización. En un país que nos impone el futuro y el bienestar, el nihilismo era una respuesta. O sea, yo creo que él era bastante politizado, de hecho. En los 80, el movimiento punk no era politizado. O sea, a los por ahí, cuando nosotros empezamos a... No, el pensamiento de Giovanni era único. O sea, en ese momento era... Yo creo que él es la única voz que se decanta así. Salvo, por ejemplo, Desadaptados, que era la banda que él estaba, pero el resto no. Ya para el 98, 97, que fue cuando nos encontramos con Mafer, ya empezó la movida narcopunk, que también fue una cosa de liturgia que creo que no llevó a mucho, pero bueno, éramos como militantes, como yihadistas de la narcopunk. Pero también era una cosa como pues que era muy in situ. Pero Giovanni era una voz única que se cantó, o sea, porque yo creo que lo que en verdad hace el punk es como la singularidad. O sea, la capacidad de decir no y irse a un lado. O sea, y no irse a un lado como una forma pasiva, porque la gente tiene el nihilismo con la forma pasiva de que yo hago lo que quiere ya, sino como enfrentar todo un sistema. Y él lo hizo, por ejemplo, desde la reivindicación de su homosexualidad desde el año 98, que no es algo común en Colombia, menos en los punks de esa época, era una cosa totalmente transgresiva con el movimiento. O sea, desde sus perspectivas del mundo, o sea, era como una capacidad de ver más allá de la mirada de Topos. Y es una cosa admirable. Por ejemplo, la cuestión de la sexualidad de Joan está muy marcada. O sea, ahí podemos compararlo como con un Baudelaire en esa medida, con sus distancias muy, muy fuertes. Y es muy interesante porque, por ejemplo, hay gente que lee el texto y él tiene una frase que se repite dos veces, que es el abrazo del marica. Entonces, claro, todo el mundo era claro, era el marica, entonces es homófobo tal, pero es que el marica era él. O sea, él mismo se denomina como marica, y marica es la palabra más subversiva para definir la homosexualidad y más válida. Entonces era una cosa que en verdad impacta, o sea, que en verdad que uno pensaba que alguien en el 99 se autodenominara marica y lo asumiera con una voz tan propia en una comuna de Medellín que puede ser la más violenta tal, pero que igual sigue siendo la más conservadora. O sea, es una cosa casi que surreal. O sea, yo no lo estoy comparando con... Hombre, tendrá efectos como todos, pero yo creo que sí logro tener una voz propia. Que es quizás que ahorita en este tiempo las entidades a muchos nos faltan. Entonces yo creo que él desarrolla todo un discurso, todo un simbolismo desde su particularidad, que es muy válido y que es muy interesante y que es muy bello. O sea, él se decanta al fin. Ahora, yo veo lo de él como una cosa binaria, como una cosa de pegarse a la vida, pero sin embargo despojarse por una muerte voluntaria. Cuando él se entera que tiene sida, y todo eso va todo el tiempo hilando su poesía. O sea, palabra tras palabra, uno ve, por ejemplo, Desadaptados, cuando estaba él, hizo cover de Cockney Rejects, que es una banda de hoy famosa. Y él fue el que escribió la letra, y también la escribió, y esa época fue cuando él supo que estaba enfermo de sida. Y llega y dice, nunca pierdes el aliento, continúa con valor, sigue siempre hacia adelante, toma el mando y el control. Y a la vez escribe cosas de que su cuerpo no es nada, de que... O sea, claro, no es que... O sea, el martirologio y la cosa pues el dios sacro allá y que sabe todo lo que hace, no, o sea... Era una persona como cualquiera, yo creo que tenía ambivalencia, yo creo que dormía con miedo, o sea... Más allá de esta mojigata, que la familia se enteró que él tenía sida, faltando 3 meses para morirse, el miedo y la dualidad es muy fuerte, ¿no? Como el optimismo, ay, de pronto no me salen ronchas, pero ay, sí, me salen ronchas y me siento mal y me siento desgastado. O sea, era una cosa de estudiar o trasegar que es muy difícil como imputar una clarividencia de lo político. Voy a leer uno de los poemas, este es el menos tierno, lo pongo también como manera provocadora, que se llama Me da igual. Hoy quiero pichar, o sea, follar. Me encuentro como una nifómana sin su droga, con ganas de sentir una tranca, o sea, una verga, bien tiesa. Estoy arrecho, cachondo, y con el miembro erecto, y todos van desnudos, haciendo sus cochinadas frente a mis narices. Tengo tantos deseos de hacerlo, me da igual si es de res o de cerdo. O sea, de res o de cerdo es una expresión colombiana que... Cuando a alguien le gustan los dos sexos, de res es masculino y de cerdo es femenino. Entonces le dicen, le gusta de res y de cerdo. Es como de su barrio, como de calle. Entonces digamos que él explora toda esa cosa y se reivindica a sí mismo como asistémico, en la medida que se reivindica homosexual, homoafectivo, etc. Es muy interesante. También hay una cosa muy particular, y es que cuando sale Rodrigo de Laván, la película que creo que muchos la han visto, que es como la película insignia del pop colombiano y tal. Rodrigo de... Sí, no, futuro. Detrás de Rodrigo hay unas prácticas terribles. Primero, el que hizo Rodrigo de se llenó de plata y no le dio un peso a la gente que actuó. O sea, no les pagó una mierda. Se quedó con la banda sonora, la vendió, se hizo un cojón de plata y tampoco le dio plata a nadie. Y tercero, una utilización de los actores. La película, ¿cómo nace? La película va a retratar la historia de un tipo que era sicario. A ese tipo que sale al principio de la película le da como salidas de la cárcel para que filme, y por X o Y cosa termina muerto. Entonces llega el director y dice, bueno, ¿yo ahora qué hago con la película? Me iba a rodar, no hay nadie, se me murió el actor. Y cuatro chicos que se llama Ramiro Meneses, que tocaba en Pestes Mutantes, mira las letras, y el tipo ni siquiera tenía pensado una película de punk. Y dice, ah, bueno, pues montemos esto, y así termino mi largometraje, la plata que me da Focine, pues la gasto y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Hay una estereotipación del punk, sobre todo, porque los punks son los que salen sicariando a los metaleros, y entonces ya empieza como el fenómeno del punk sicario. Que no es tan cierto, o sea, ha sido punks que participaron en el sicariato, pero pues no era una cosa que fueran punks y participar en el sicariato, sino una cuestión de social. O sea, porque era un medio de trabajo en la época. O sea, porque vamos a un contexto de violencia y unos punkis decidieron hacerse plata pues pegando gente, matando gente y ya. De hecho, yo creo que el punk en gran medida salvó la vida de muchos de los que salen en la película. Entonces voy a leer lo que dice Giovanni, porque es que la película, no sé si han visto que nos va a salir como unos pocos en una terraza y esa era la casa de Giovanni. Entonces dice, aquí tienes un producto de la cosecha de 1986, con un fuerte contenido de mala calidad, pero con abundante energía adolescente. Si te quitas el mugre de las orejas, solo alcanzas, ¿qué? Lo que vas a escuchar te reventará los tímpanos, como una descarga del más auténtico y subdesarrollado punk rock del planeta, hecho con los míseros recursos disponibles. Las distorsiones se asemejan al aleteo de moscas rodeando la mierda. Los platillos que dan latigazos, frecuentes ausencias de bajo. Todo en un estado de desafinación total. El mensaje es contundente. Hazte la paja, destruye al gobierno, mata a un cura, bebe y diviértete. Haz lo que quieras, que la música no podrá sonar peor. Pero para que este manjar llegara a tus oídos, primero tenías que afluir unas características especiales para que el engendro tomara vida. Los planetas, tras un largo periodo de disputas, se alienaron. El Sol regentaba a Marte y este se encontraba en ascensión con Aries. En el calendario chino era el año de la rata. Por lo tanto, y razones fortuitas, Medellín se convirtió en el epicentro de lo absurdo. Un cineasta con visión carroñera comprendió que era el momento, que además de la cocaína se puede exportar la pornomiseria del tercer mundo. Así que manos a la obra y con cámara en hombro se fue de tour por las comunas de Medellín para ver qué especies salían a su encuentro. No tuvo que excavar mucho para hallar grupúsculos de jóvenes dispuestos a vender su alma. Y la historia así se dio. Vengan, voy a filmar sus tristes vidas y sus irrisorios sueños de muchachos de suburbios. Y es una frase del director, además. Pero no me pidan nada a cambio, porque todos los honores serán para mí. O sea, eso se lo dijo a ellos cuando les iba a filmar. O sea, pues. Hasta el título de la película era una muletilla que se había escuchado de esos labios de esos miserables. Además, a su vez, era el mensaje de los bien educados chicos de la clase media londinense del 77. Lo único bueno del ultraje es que cuando, al recapacitar sobre el asunto y asombrados, tomamos cierta conciencia de que a pesar de todo se experimentó un orgasmo, de una u otra forma se disfrutaba, o en el peor de los casos se aprende para que en la próxima vez se dé gozar. El ultraje llamado Rodrigo de No Futuro. Lo único rescatable es la grabación de la banda sonora de su susodicho film. Eso salió en un fanzine de la época, lo escribió Giovanni, que se grabó encima de la terraza. Y lo de Héctor Gavira fue una acción de carroñero, de hecho, todavía lo sigue haciendo. O sea, el cine de Héctor Gavira es una cosa pornomisérica. El tipo llega, graba, roba a todo el mundo y se va. Entonces, como que sus primeros ejercicios exitosos fue Rodrigo D, y ahí lo trae Giovanni a colación. Bueno, este es un poema muy punkero, poco hortera, si se quiere, que se llama The Best. Soy de una época de la historia donde usábamos jeans, blue jeans, como se dice en Colombia, los jeans apretados azules. Nos poníamos chaquetas de cuero negros y nos colocábamos botas que le hacían juegos. Soy de aquellos tiempos en que la televisión en blanco y negro existía y donde daban los sábados por la noche los monsters. Criado bajo la pobreza, se salía a las calles a jugar y correr como locos en una atmósfera pesada y calumbrosa. La lluvia caía de improviso, recia y agresiva. El contexto de mi vida está asignado por la sangre y el odio, al igual que la sonrisa, las caricias y los días hermosos. Pertenezco a un tiempo, soy su fiel representante, soy de aquellos en que se desea con frecuencia la palabra gonorrea, del tiempo con bala, de que con bala se hace justicia, de los dibujos animados de los Picapieras, Centella, Ultraman, Mr. Magoo, mucho después de los años maravillosos y antes de la generación X. De pronto la traducción es literal acá porque los programas tienen otros nombres acá. Soy un ser de finales del siglo XX, cambalache, como diría el tango, de la época de la salsa y el rock and roll. Soy de esa etapa siniestra para Medellín, siniestra no de siniestros de los 80s así, sino de siniestra de mala. Donde se enterraron de la existencia de las comunas de los pobres, que se formaban en las laderas de la ciudad. Sí, soy de la época de Pablo Escobar, Mareta, o sea, marihuana, punk, cocaína, María Auxiliadora, la Virgen. Soy de esos tiempos lejanos, de los jóvenes extremadamente violentos, radicales en sus actos, feroces y altaneros. Soy parte de esa camada de muchachos que en los 80s caminaban alegres por Medellín con amores y señor, como amos y señores de la ciudad. Y es que eso lo dice porque es que Medellín en los 80s, por el conflicto, por la guerra, Medellín era un pueblo grande, o sea, después de las 8 de la noche, 9 de la noche, nadie salía porque había un eslogan que botaban las tarjeticas debajo de las casas, que ¿cómo era Medellín qué? Medellín, contenta Medellín. Sí, crean el primer grupo paramilitar, Medellín se acuesta temprano. Entonces botaban unos panfletos debajo de las puertas y decía, el que sale de la calle se acuesta temprano, acostarlo era matarlo. Entonces la ciudad queda totalmente sola. O sea, la ciudad de noche, todo el mundo es cierto. Y estos punks, que no fueron los únicos, junto a los marginales, las prostitutas, los delincuentes, los borrachos, son los únicos que se atreven a salir a la calle y desafiarla. Entonces, este poema tiene un contexto muy concreto y es ese, es un contexto de violencia social y política que se instaura en Colombia. O sea, ellos eran los que se tomaban las calles en primera persona y eran capaces de irse de Manrique hasta de Castilla hasta el centro, cuando eso era impensable. Y bueno, a muchos les costó, a otros no. Y este libro pues simboliza todo eso. Y ya me cansé de hablar. Y si quiere que les lea otro poema, soy pésimo, entonces que alguien lo lea y se lo escojo. Y no sé, pues que hable alguien más, o que hable Juanfer, que es de Medellín. O yo no sé. Ya tengo un poco de sed. ¿No quiere preguntar nada? ¿Eso ha sido aburrido que no hago preguntas? ¿Va a tocar volver a hablar? ¿No hay tres? Bueno, La Valija de Fuego nació primero como una librería, o sea, yo estuve exiliado, volví a Colombia y bueno, con las uñas literalmente monté una librería. Un día estábamos tomando unas cervezas con unos amigos, uno que es un ilustrador infantil que ahora es muy famoso, y una amiga y me dijo, oiga, ¿por qué no montar una editorial? Yo les dije, pues bueno, pues montemos. Por ahí todavía traje unos libritos que quedan de la primera edición, que es uno como para niños que se llama Cuentos Desobedientes. Y entonces sacamos una tríada de libros, Cuentos Desobedientes, Alejandra, que era otra sociedad con un libro, y yo que no sé ni escribir ni ilustrar, pues le dije a un amigo que ilustrara y sacamos otro libro. Y sacamos los tres libros. Y después nos dimos, yo, bueno, la cosa empezó, es como reality, ¿no? Se va tal de la casa de estudio, se va tal de la casa de estudio, y que yo solo. Y yo dije, pues bueno, quiero editar otras cosas que no sean simplemente ilustración. Y ahí creo que miré la editorial como una cuestión de interzona, como era William Burroughs. Es decir, que no tiene una línea editorial o fue un último, pero que todas las cosas van haciendo un cuerpo. O sea, por más extraño que parezca, yo edito esto como libros para niños. Entonces es como la capacidad de... Es inclusive contra la especialización de la vida y del trabajo. Entonces es como una cosa más de voluntad. Y ya llevo con la editorial 8 años. Bueno, he sacado varias cosas. He sacado cosas de punk, cosas que no son de punk. Y ya es el proceso de la editorial. Hay otra persona que trabaja conmigo y en términos generales editamos lo que nos da la gana. O sea, alguien nos pasa un libro y si nos gusta y hay afinidad con el texto lo sacamos, y no, pues no. Hoy eso tiene como, pues, no es sacar cualquier cosa, o sea, pues, tratamos de sentarnos y mirar qué sacamos, porque igual es dinero el que se va ahí y es tiempo y es esfuerzo, pero lo primordial es sacar cosas con las que nos estamos afines y a gusto. Eso fue un proceso. ¿Usted ha leído Frankenstein? Por ahí, por el estilo, es como recuerdo un cadáver. Eso fue un proceso muy largo. O sea, como dije al principio, yo he escuchado ese texto de Joanny y me gustó muchísimo. Y lo quería editar en un fanzine, ni siquiera así, como un fanzine fotocopiado y eso. Y poco a poco me he encontrado con este personaje, me llama mucho la atención, desde muchas esferas. Además que yo la he conocido, pero como de manera muy superficial. Y la idea de sacarlo póstumo también es como primero romper, o sea, yo creo que el punk hace parte de, la palabra vanguardia artística está mal, pero hace parte de unas tradiciones estéticas, sociales y culturales del siglo XX, por decirlo de alguna forma, como el Dada, el surrealismo, el Fluxus, y ello también creo que está el punk, y que a la vez se alimenta de ellos y de otros. Entonces yo decía, pues bueno, o sea, no sé, habían sacado unos libros de punk en Colombia, no voy a decir nombres, pero era como, sí, yo fui malo, yo iba por el centro y me emborrachaba y peleaba con mis amigos, y me pareció una cosa como totalmente, pues bueno, chévere, pero como anécdota. O sea, la anécdota está bien, y sí, en Colombia nos gusta mucho pelear, y a unos más que otros, no me miren. Pero la cosa era como, bueno, está bien, pero más allá de eso, ¿qué? Cuando me encuentro con Giovanni, alcanzo a vislumbrar que era una propuesta mucho más grande, ¿no? Que inclusive me sobreentiende. O sea, yo cuando empecé a leer los textos de Giovanni, yo lo primero que me acuerdo cuando leí las poesías, y bueno, no quiero parecer cursi, pero yo lloré. Y yo decía, como una persona con esa mirada, porque además tiene una mirada que en verdad parece que uno lo fuera a matar con los ojos. O sea, una mirada parca, seria, oscura, que uno lo marcaba y decía, ¿cómo una persona puede escribir esto? O sea, y me puedo enterar de la vida de él. Y sí me acuerdo como ciertas cosas que ha compartido con él. Y yo dije, pues, o sea, no es una cosa de crear un hito y un dios, pero me parece una persona muy interesante. Y ahí empezamos. O sea, yo quiero dejar claro acá que este libro no es labor de mi editorial. Solamente este libro es labor del Tomate, es labor de Caliche, es labor de Giovanni, es labor del hermano de Giovanni, es labor del Parche Punk de Medellín, del Parche Punk de Bogotá. Porque es que lo que hicimos con este libro, al igual que con este fanzine, fue hacer una cosa en comunidad. O sea, el libro, este libro no hubiera sido nada sin ellos. O sea, porque ellos dieron los aportes, ellos pararon los textos, algunas fotos. O sea, fue la capacidad de revertir la dinámica de un editor pedante a un editor que conspira con los demás para poder lograr sacar una cosa a la luz. Entonces, digamos, eso fue un proceso muy bello, muy lento. La verdad, nos demoramos casi un año sacando el libro. O sea, sin contar la digitalización y todo eso. Además que también había cosas como que no todo se puede editar. Y Giovanni escribió por lo menos para sacar 5 libros así, de lo que yo tengo. Hay más textos, pero de lo que yo tengo son como 5 libros así. Entonces no todo se puede editar. Entonces tocó seleccionar, tocó hablar con la familia antes de sacar el libro. O sea, fue un proceso muy largo, pero pues igual muy bello, ¿no? Además que fue un proceso también como de desacademización de la cultura. Es decir, para escribir poesía tuviste que estudiar literatura o, ¿sí? Entonces era como hablar con la gente del barrio, como romper esos círculos oficiales, que fue una cosa muy bonita también, porque nosotros como editorial venimos de la dinámica fanzinera. O sea, yo llevo haciendo fanzines desde los 90. Entonces era romper esa dinámica del círculo académico de, no, es que fulanita de tal conoce a sutanito y llama a las oficinas, sino como buscar el amigo en el barrio, venga, venga, ah, no, yo tengo esto de Joan y una fotocopia rota y transcribirla. O sea, fue una cosa muy bonita, y con el archivo fotográfico fue igual, como oiga, alguien tiene imágenes y todos fueron pasando como imágenes. Entonces fue una cosa colectiva. digámoslo, y fue una cosa que se siente como tal y es lo que nos aporta a nosotros. Entonces, digámoslo, esta colección Caótico Punk, que puede ser rimbombante y no lo voy a mentir, comercialmente puede ser exitosa. No se hace por eso, se hace porque hay una dinámica de trasfondo que nos sirve para mostrar otras realidades. Y porque de una u otra forma lo hicimos en la práctica. O sea, en la práctica siempre estuvo presente sacar las cosas de otra forma. De hecho, era absurdo porque sacamos 500 libros y 120 se los regalamos a la gente que cayó con los libros. O sea, ya debería sacar plata si regaló 120 libros de 500. No la sacamos, se acabó más rápido de lo normal. Claro, fue un éxito, claro. Se acabó el libro, a nadie le dijimos que regalamos 120 libros. Sí, pero fue un ejercicio muy bonito y sobre todo en la construcción de memoria de un barrio que lo merece. De un barrio que estaban poetas como Chucho Peña, no sé si lo conocen. No, Chucho Peña es un poeta que es el referente de Desadaptados en las líricas. Él era simpatizante del ELN, tuvo amenazas en Medellín, se fue para Bucaramanga. Cuando llega a Bucaramanga, él escribe una canción de Desadaptados, un poema de él, que se llama Esta generación está en peligro, que es un poema hermoso. Él escribe ese poema, al otro día sale a la calle, lo monta en una moto, lo desaparecen, le arrancan las uñas, le mete 47 puñaladas y 3 tiros y lo botan asada. Entonces, digamos lo que ha sido un barrio que siempre ha tenido como la cuestión artística de resistencia muy marcada, y no marcada porque desde la comodidad, sino desde la reflectariedad y desde el compromiso de cambiar su entorno. Entonces, digamos lo que Castilla también es muy paradigmático porque es donde nace el punk de Colombia. Yo podría decir que es el epicentro del punk de Colombia. Entonces, fue muy chévere que el lanzamiento fuera ahí con la gente del barrio, o sea, no hablar esto con intelectuales o con otro tipo de gente, sino hablarlo con el barrio. Y que estuviera la mamá y que entendiera como que era el hijo y que no fuera una cosa de yo tolero a mi hijo, sino como de entendimiento. Y fue una cuestión muy bonita. Ya los aburrí. No, nada más. ¿Leo el último? ¿Has leído? ¿O que lo lea usted que tiene acento paisa? Este es un poquito más poesía, si quiere decirlo, como más. No, nada que ver con cosas punks y eso. Bueno, puede verlo, pero ahora sí la encuentro. Es un poquito largo, ojalá me tenga paciencia. Sabana de pordiosero, remiendo de carne sobre la piel, curación que abre más la herida, para dormir bajo el coro de monstruos marinos que llevan la barca hacia las orillas del Danubio. Palmas con fuertes brazos te levantan hacia el altar del sacrificio. Las estrellas asombradas brillan en el otro lado, en reflectores iracundos que no quieren que te ocultes en las profundidades de Hades. La cofradía de santos y demonios se disputa la ofrenda, mientras un fugaz leproso se vale de una vil artimaña para capturar la prenda. Ataviado de tal forma se asemeja a Alejandro, y es el rey de la tierra de los bárbaros. Esa frase es divina, además que Alejandro obviamente iba contra los bárbaros y eso. Alejadas de la civilización se acercan con ardor las guerrillas triunfantes para apreciar la gran fogata. La poderosa Roma arde mientras el César baila como loca. Loca en Colombia es sinónimo de gay, pero ofensivo. Ser serpientes y lagartos, las tristes melodías de griegos poetas. El amanecer espléndido, herido por un amor tirano, encadena y tortura a la más bella de las bestias. La muchedumbre apresura rabiosa a lanzar su escupitajo, y la cruz se estremece con los relámpagos del padre de los dioses mientras comienza la huida de rodeadores y alimañas. Emperadores y emperatrices, artistas y musas, clientes y rameras, nobles de toda estirpe, cubran la corte con cánticos y alabanzas. La orgía inicia con barriles repletos de vinos y licores de antiguas civilizaciones. La bailarina pide la cabeza del héroe, pero Buda, sin serlo aún, la viola antes de lanzarla a las ambientas fauces de la servidumbre depredadora de lectores de Sade. Los querubines se aproximan con infantiles sonrisas a los arrugados cuerpos de ancianos maestros, doctos venerables. Sabes muy bien cómo aprovechar los beneficios de aquellos seres, sumergiéndoles en el disfrute de las suaves carnes. Después de los jóvenes y los viejos, se sacian sus pequeños caprichos de que cada órgano genital duerma fatigado, de que los sollozos de las pequeñas ultrajadas se apaguen en los oscuros laberintos, de que la borrachera de los soldados, generales, reyes, presidentes, mendigos, damas de alta y de bajo vuelo se apacigüen, de los cuerpos ahorcados, fusilados, quemados, linchados, sacien los buches de las aves limpiadoras, se hará término al festín. Cuando los amantes descansen, el uno junto a otro, escuchando el acompasado sonido de sus corazones, cuando el colibrí vuela a tomar el néctar de la mañana, cuando el sepulturero selle con tierra la última fosa común, cuando el atronador sonido de guitarra se esfume en las ruinas de la victoria, de guerra que vivo, cuando la partera de la palmada y el chiquillo sueñe premonitorio, terminaré de coser este remiendo en tu pecho, porque humilde y harapiento ha de ser tu destino, oh poeta, que gritas a los cuatro vientos, el sufrimiento de las soledades, el martirio del abandono, el puñal del cruel olvido, el desdén mortal de la impiedad y toda la desdicha que había en tu poder. Tú eres necio, un vil truán que pretende ser misericordia. Desnúdate en medio del desierto para que tu piel se seque y te vuelvas negro como el tizne y tus partes se chamusquen, tus labios se partan y de tu lengua broten los versos más mentirosos, cobardes y arribistas y oportunos. A ti es a quien los cuervos te sacarán los ojos. Por ti fue quien Pilato se lavó las manos. A ti es a quien todavía van a dar las plegarias. Oh poeta, aún no sufres del mal que hace reír las hienas, multiplicar a las ratas y hacer saltar a los sapos. Si existe por lo menos una pócima para aniquilar toda esta falsa beatitud, si los papas se masturbaran en público, si realmente el diablo reinara, osaría seguramente el bufón del infierno. Y tú pelarías el ¿qué? Y te pelaría el culo a palmadas. Tú mandarías a crear nuevos profetas de tu imaginación nefasta, le atraerás los imperios. Y harás de nosotros una sola alma que atraviesa el mundo, partiéndolo como una naranja. Y no tendrías que remendar tu carne, porque tu piel te cubriría. Y serían mis labios los que te besarían, porque eres cobarde y estás predispuesto. Y te encuentras lleno de remiendos, como una sábana de pordiosero. Este poema lo dijo Giovanni una vez que fue a un encuentro de poetas y no lo dejaron recitar y se metió, o sea, lo escribió ahí mismo y se metió a la fuerza a declamarle a los poetas de la élite esto que acabamos de leer. Y ya. Sí, si quieren hablar algo más, pues vamos ahorita, si no, pues también. ¿Ya? ¿Listo? Qué pena. A ustedes.